Entramos en el segmento de noticias locales. Tenemos que hablar una vez más de la pandemia, pero en este caso de respuestas, ¿no? De algunos programas que los gobiernos, en este caso Nación y Provincia Unidos, implementan para que el pesar no sea tan grande, al menos en algunos sectores. Sí, como vos dijiste, Ricardo, desde que avanzó esta pandemia, la situación de los santafesinos y de las santafesinas se fue complicando, como vimos. Y bueno, como respuesta a esto, el gobierno implementó una serie de políticas para apoyar a los sectores que están más perjudicados, que salen más perjudicados con esto. Mm. Y para hablar sobre estas medidas, estamos en comunicación con Danilo Capitani, que es ministro de Desarrollo Social de la provincia. Buenos días, Danilo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, te queríamos preguntar con respecto a la nueva línea telefónica 201, que surgió. ¿Cómo podrías explicarnos cómo surgió este proyecto? Y una vez que digamos que alguien llama, ¿en qué se basa la asistencia que se brinda? Bueno, la línea 102 que estamos implementando, que firmamos un convenio con Nación, se remonta a aproximadamente al año 2009, donde se plantea la nueva ley y se establece desde la SENAF, desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, esta posibilidad de tener una línea específica en donde los niños, niñas y adolescentes puedan comunicarse rápidamente para plantear algún tema, recibir contención, poder interactuar con los sectores locales en cada uno de los lugares para atender esa problemática tan difícil como es en algunos sectores vulnerable el tema de la niñez. Así es que eso se hace en el 2009. En el 2014 se pide desde Nación que todas las provincias adhirieran. Bueno, adhieren casi el 95% de las provincias, salvo dos provincias, Santa Fe y otra provincia más, que no adhieren a este sistema federal. Y bueno, entonces a partir de esta gestión, donde priorizamos por indicaciones del gobernador Omar Perotti, dos cuestiones, ¿no? El tema alimentario y el tema niñez. Nosotros firmamos este convenio, donde Nación colabora con fondos, con recursos, para hacer toda la instalación técnica, digital, de todo lo que es la aparatología que se necesita para llevar adelante este proyecto. Y bueno, y la provincia se compromete a capacitar a las personas que son las que van a atender la línea en ese programa. Este programa tiene, como lo dije anteriormente, ¿no?, la función de ser un mecanismo de contención, de escucha, de plantear algunas soluciones a los problemas que tienen los niños, plantearle a quién se tienen que dirigir por tal y tal cosa, o sea, si es al centro de salud más cercano, si es al municipio o la comuna, o a los equipos de niñez que tienen los municipios y comunas, y de esa manera lograr esa contención, lograr evitar problemas mayores, que si no hay una línea o si no hay una forma de contención más adecuada, podrían derivar en problemas mayores. ¿Y qué otras políticas sociales hay destinadas actualmente a la promoción de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y particularmente en este contexto difícil de pandemia? Bueno, fundamentalmente todos aquellos que tienen que ver con la posibilidad de la atención, de la contención. Nosotros hace algunos meses atrás firmamos convenios con cada uno de los municipios y comunas, en donde planteamos un recurso para fortalecer los sistemas locales de niñez. Estos son profesionales que tienen cada uno de los municipios y comunas para atender esta cuestión de los sectores, la problemática de la niñez en los sectores más vulnerables. Y bueno, a través de esos recursos, los municipios y comunas contratan personal especializado en esta temática y bueno, de esa manera fortalecer esos sistemas a través de los recursos humanos. Uh-huh. Esto creo que es fundamental porque es el primer nivel, el que nosotros le llamamos los que están en la puerta, ¿no?, de entrada de la problemática de niñez, los que tienen que actuar en primera instancia. Después, si hay cuestiones mucho más complejas o mucho más complicadas, por supuesto que entraría a actuar el segundo nivel, que es el nivel provincial, como establece la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Y en relación a otra de las medidas que se tomaron, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que bueno, es más conocido como RENATEP, ¿nos podés contar cómo funciona este proyecto y qué respuestas se les da a los trabajadores? Bueno, nosotros hemos firmado con el Gobierno Nacional registro. El gobernador Macrotti firmó hace algunos días con el ministro Daniel Larroyo este proyecto, este registro. La creación de este registro tiene que ver con la, en primer lugar, visibilizar a todos los trabajadores de la economía popular, aquellos feriantes, vendedores ambulantes, uh-huh. Trabajadores que prestan servicios en forma a los municipios, a las comunas, aquellas personas que trabajadores de la cultura que no están reconocidos, que no están con un trabajo formal, todas estas personas, todos estos trabajadores son reconocidos a través de este registro. Estará funcionando en la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Desarrollo Social. Estos trabajadores pueden acceder a un monotributo social en el cual ya no se le cobran los impuestos nacionales para poder facturar concretamente a través del monotributo social, ni los impuestos provinciales. Por 2 años hay una excepción de todo pago de impuestos por parte de los trabajadores de la economía popular que estén registrados en este Registro Nacional uh-huh. de Trabajadores de la Economía uh-huh. Popular. También esta posibilidad de poder acceder a créditos, a poder acceder a microcréditos para comprar lo que necesita para desarrollar su actividad, o también la posibilidad de poder ingresar a ser partícipe y beneficiario de los programas, tanto que tienen nación como provincia en materia de economía popular. Esto es prácticamente un resumen de lo que nosotros planteamos y tiene que ver fundamentalmente con esta idea que tanto la ha planteado el presidente Alberto Fernández como el gobernador Omar Perotti, de ir vinculizando los trabajadores de la economía popular hacia la economía formal de trabajo, hacia el empleo formal. Y esta es una transición que debemos dar como Estado, brindar las herramientas para que esto pueda suceder. Capitán, ¿y cómo le va? Ricardo Cerrulla lo saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Está bueno esto que acaba de decir, porque la verdad que hace mucho tiempo que las organizaciones sociales vienen planteando estas demandas y hoy, al que sea un rinconcito, se hace realidad. Y digo hoy porque además a la situación de desigualdad que creo que coincidimos se viene sufriendo, la pandemia la va a profundizar, ¿no? Y es una manera de incluir a gente que está afuera de casi todo. Así es, tiene este objetivo fundamentalmente. Ahí coincidimos con el Gobierno Nacional. Desde la provincia se ha planteado, incluso nosotros con muchos programas provinciales estamos tratando de llevar esa y profundizar esa vinculación del empleo informal con el empleo formal. Claro. Y esto requiere indudablemente de que las herramientas del Estado sirvan para capacitar en oficio, para darle esa oportunidad que quizás ese joven no tuvo, ¿no? Esto lo estamos haciendo sobre todo con el sector juvenil, y me parece que pasa por ahí, ¿no? Esta posibilidad de darle esa oportunidad que quizás no tuvo, ni siquiera esa oportunidad de terminar la escuela. Por eso muchos de estos programas tienen terminalidad educativa, ¿no? Pero que lo que se hace es favorecer esta transición, que sea mucho más con capacitaciones, con educación, para que pueda acceder al trabajo formal. Y esta es la meta y el objetivo que no hemos trazado, que hemos planteado claramente cuando asumimos, fueron las instrucciones que dio el gobernador, y bueno, estamos llevando adelante, y estas programas también nacionales nos ayudan a que con recursos podamos ir avanzando hacia esa posibilidad. Capitán, y le agradezco la comunicación, sobre todo un domingo a la mañana, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Capitán, es Danilo Capistani, lo presentaba Lucía hoy, ministro de Desarrollo Social de la provincia. Hablando de la línea 102, un proyecto que brinda asistencia a adolescentes, la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a derechos, sobre todo en épocas de pandemia, y también los trabajadores informales. Interesante propuesta la que se está planteando en este caso, ¿eh?